JS on the beat. It's the top era. Tell my nigga Tally. Yo me busqué en la cocina, vengo de la esquina. Me da un carajo de lo que me opina. Tengo el perico, también la morfina. Sing, sing, sing, sing, cima. Tengo 100 kilos clavados en un bima. Si está caliente, cambiamos de clima. Con la mazucan, ve que el kilo se aviva. Antes de rapero, yo le di a la olla, le di al caldero. Recuerdo cuando yo tenía cero. Me busco la funda, le sirvo a craquero. Un poeta callejero. Y de mi historia, tú lo que eres un pasajero. Llámame a mí si tú quieres uno entero. Los kilos que tengo son del extranjero. Ya me contaron que tú quieres estar conmigo. Yo empecé con un atavo. Ahora soy dueño de los kilos. Los kilos. Ya me contaron que tú quieres estar conmigo. Soy dueño de los kilos, los kilos. Foro, un kilo, un octavo, perico en manteca. Tengo la receta, el pomo y la pepa. Medicina, codeína en un vaso lleno de lina. Aspirina, vitamina, ve que son en la cocina. Metanfetamina como la que usas tú. No la pagues, me gusta la nota. Arrebata a ti con ella flota. Te vi mirándome en la cadena. Mami, ¿qué tú quieres? Estar conmigo y que te opere. Te haga teta y compro una. Ya me contaron que tú quieres estar conmigo. Yo empecé con un octavo. Ahora soy dueño de los kilos. Los kilos. Ya me contaron que tú quieres estar conmigo. Soy dueño de los kilos, los kilos. Yo me busco a mi manera, 2 kilos, 2 son madera, esta es mi carrera. Si te la saco de una vez te altera. Yo soy el que está y tú eres el que era. Que el que fracasa es el que nunca se espera. Espera, espera, que de veras. Yo me estoy buscando la funda, aunque tú creas que esa vaina una muela. Me metí en un colale, me puse a rapia y mangué mi palé. A esta vaina que hacemos hoy en día, que se llama trap, yo le di su suple. Dime qué tú crees. Si ellos quieren algo, les sirvo en express. Esta nota que tengo te quita el estrés. Yo le vendo pure, yo no le vendo pre. Ya me contaron que tú quieres estar conmigo.